Hola, sí. Estamos hablando con Claudia de la organización Hijos. Sí, así es. Queríamos charlar justamente con algún miembro de la agrupación Hijos, evidentemente por el ataque que ha sufrido una compañera de ustedes, una militante de Hijos, y bueno, que ha causado gran estupor en todas partes porque se trata de un ataque político, social. Muy importante. ¿Qué nos podés comentar de la situación que están pasando ustedes, ¿no? Justamente los hijos. Sí, bueno, mira, nosotros hoy a la mañana dimos a conocer este comunicado que es elaborado desde la Red Nacional. Hijos es una agrupación que ya va a cumplir 30 años de lucha y en estos días sufrimos este atentado contra una de las compañeras de la organización y bueno, estamos en este punto muy consternados, preocupados. Y entonces estamos compartiendo con todos y todas esta situación porque creemos que debe ser pública, tiene que tomarse conocimiento de lo que ha ocurrido porque es un hecho muy grave y eso entonces es lo que hicimos, comunicarlo a partir del día de hoy. Esperamos primero que la compañera pudiera estar contenida, que pudiera recibir los cuidados necesarios y la protección necesaria y también esperamos a hacer la denuncia en la justicia, que tiene sus tiempos y que, bueno, nada, primero en una situación la denuncia en la provincia, después se pasó al foro federal. Bueno, ahí están ahora viendo los abogados de la organización cómo avanza esta denuncia. Decinos, Claudia, frente, bueno, que ustedes han hecho público este ataque tan importante, tan feroz. ¿Cuál ha sido la respuesta de los espacios que es lo que ustedes esperaban? ¿Cómo ha sido esa respuesta? Mira, tenemos muchísima solidaridad todo el día de hoy. Estuvimos recibiendo solidaridad. Se han expresado las distintas organizaciones sindicales, desde la CGT, la CTA Autónoma y la CTA, la otra CTA. Y entonces, además, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos. Hoy, acá en la provincia de Buenos Aires, hicimos una conferencia de prensa. Mi regional es la regional La Plata. Y entonces, bueno, desde acá. Hicimos la conferencia de prensa, así que en otros lugares del país también está ocurriendo lo mismo, porque bueno, eso que te contaba, somos parte de una red y si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y entonces, en este caso, que además es muy grave, porque la compañera permaneció en su casa, la golpearon, la amenazaron con armas, también abusaron de ella y por otro lado, dejaron esa pintada en las paredes, que recuerdan como cierta metodología que queremos desterrar para siempre, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto nosotros tenemos que salir sí o sí a hacer público esto que ha ocurrido, a sostener la denuncia y a pedir que se investigue y se esclarezca lo más rápido posible este hecho que es lamentable. ¿Y qué lectura política hacen ustedes? Mira, nosotros creemos que en nuestro lugar, en esta agenda de derechos humanos, ha sido siempre, además de reivindicar la militancia de nuestros padres, ¿no? Ha sido siempre poner al alcance de toda la ciudadanía, de toda la comunidad, los nombres de los responsables, de los genocidas, hasta lograr que ellos fueran juzgados. Quiere decir que primero nosotros empezamos con aquello que se hizo alrededor de los 90, que fue una manera de señalar que estábamos conviviendo con personas que habían regenteado campos de concentración, habían tenido secuestrados niños y estaban impunes. Y entonces hicimos eso que llamamos escrache, yendo a los domicilios, hablando con los vecinos y diciendo que no podía haber esta terrible impunidad. Entonces, en un punto, nosotros dimos inicio, junto por supuesto, con todos los organismos de derechos humanos, básicamente con las madres y con las abuelas, que son mentoras de estos tres lemas, ¿verdad? Memoria y justicia, en el punto de que son ellas las fundadoras de este gran movimiento de derechos humanos. Pero bueno, a nosotros nuestra aparición pública fue justamente para mostrar y hacer pública la impunidad. Entonces yo creo que en este momento, donde quieren volver a la impunidad, donde quieren volver a someter al pueblo a una situación de injusticia que ya está dada en muchísimos de los otros campos, ¿no es cierto? En educación, en el tema de la producción, en el trabajo, en el ajuste brutal, en la falta de comida y bueno, y en todo lo que es este momento tan terrible que estamos viviendo, bueno, una parte más de esa ferocidad y de esa monstruosidad se completa con estos señalamientos, ¿no? Ellos nos van a buscar a nosotros. Pero bueno, ese es un punto en el que nosotros somos capaces hoy de decir que queremos compartir esto que pasó, que no estamos en una situación de miedo, digamos, ni mucho menos, sino que por el contrario, nos fortalecemos con toda la solidaridad que estamos recibiendo, ¿no sabes? Sí. De todos lados, incluso internacional. Nosotros conformamos también una red de hijos internacional que tiene delegaciones en España, en México, en Holanda, en Israel, bueno, en varios lugares del mundo donde están hijos que han atravesado el exilio o esta situación de la desaparición forzada de un miembro de su familia. Sí, la pregunta que se me ocurre mientras estoy escuchando es, ¿han tenido algún ataque de esta naturaleza años anteriores? Yo no recuerdo ninguna, pero evidentemente ustedes son los que lo saben. Mira, como agrupación hemos tenido algunas cosas, amenazas escritas. Siempre hay alguien que no quiere, la verdad, pero esta así tan contundente como agrupación, no, otros miembros del Movimiento de Derechos Humanos, desde ya que sí, nosotros también tenemos que recordar que en algún momento, por la declaración, López Julio desaparece, entonces hay otros momentos que dan cuenta de que hay determinados factores del poder represivo vuelvan a aparecer, depende siempre del marco ideológico y del momento político que le dan, ¿no es cierto? O que se monta. Entonces, este es un, la verdad que no nos esperábamos, porque creo que lo terrible de la noticia, nosotros que la recibimos hace ya unos días, fue ese golpe contundente sobre el cuerpo de una compañera, Sí. ¿no es cierto? El tenerla allí por un rato, privada de su libertad, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, eso, no podemos permitir volver a ese momento. Creemos que todavía hay mucho en el pueblo argentino, mucha conciencia y mucha defensa de los derechos humanos. El mismo macrismo intentó con el 2x1, y no pudo, y bueno, y tenían cierto consenso político. Sin embargo, ahí no hubo acuerdo, y de hecho hoy nosotros recibimos solidaridad de todos los partidos políticos, del radicalismo, del PJ, recibimos por supuesto de sectores de la izquierda, del FIT, bueno, de todo el arco político, senadores, diputados, han expresado su solidaridad, por lo tanto nos sentimos acompañados, protegidos, abrazados y abrazadas. Sí, porque el ataque fue a una militante de derechos humanos y a una mujer, ¿no? Así que Exactamente. también interpela a este inmenso movimiento feminista que existe en este país. Bueno, y Tal cual, tal cual. la última pregunta que queríamos hacerte es, ¿cómo se preparan para este nuevo aniversario del 24? Claro. Hoy decíamos justamente en nuestra conferencia de prensa que esto nos redobla, nos pone todavía en la obligación de ser muchísimos y muchísimas las que estemos movilizados el 24. Es una convocatoria muy amplia, es para todos y todos los sectores. Esta vez va a acompañar, por ejemplo, la CGT, va a llevar en nombre de sus trabajadores y trabajadoras desaparecidas, y van a estar, por supuesto, las otras centrales que siempre han estado, de trabajadores, los movimientos sociales. Pretendemos que sea una multitud que rechace el negacionismo y cualquier intento de volver a la violencia sobre el cuerpo de los militantes políticos. Bueno, Claudia, te mandamos un abrazo muy, muy grande y desde ya los micrófonos de Radio Semilla están abiertos para todas las denuncias y actividades que ustedes han sostenido durante tanto tiempo y que, bueno, la realidad demuestra que son absolutamente necesarias de mantener en el tiempo, ¿no? Exacto, están muy vigentes. Les agradezco mucho y vamos a estar en contacto con ustedes para nada, para eso, para seguir conversando. Tenemos que estar unidos y unidas y dándonos fuerza. Así que cuando quieran, volvemos a conversar. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande para vos y para todos los miembros de esa histórica asociación. Bueno, muchas gracias. Abrazo para ustedes.